es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy iniciamos el programa con un ejemplo de dignidad, de lucha y de justicia. La violencia sexual cometida por el Estado debe y puede ser castigada, como nos lo ha demostrado Guatemala, a través de la primera condena por delitos contra la humanidad en su forma de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica en Guatemala, de la mano de Mujeres Transformando el Mundo, una de las organizaciones que consiguió la primera condena por estos delitos. El proceso penal es machista y patriarcal, pero con una mirada de género se pueden obtener sentencias reparadoras para las mujeres al exponer el caso conocido como Sepúrzarco, de esclavitud sexual de 15 mujeres durante la Guerra Civil guatemalteca. Hoy hablaremos sobre Guatemala es ejemplo para castigar la esclavitud sexual. Y fue nota de prensa la violación colectiva de 30 hombres contra un adolescente de 17 años en Río de Janeiro, Brasil. El abuso y el grado de violencia ha indignado a la población mundial, quienes, además de cometer tan repudiado delito, exhibieron un video en redes, lo que refleja la cultura de impunidad que conocen la mayoría de los violadores en todo el mundo. Su confianza da a conocer un clima de abuso normalizado, una cultura de violencia cotidiana en contra de las mujeres y las niñas, así como un claro fracaso de los sistemas de justicia. Ante esta situación, la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y la directora ejecutiva de ONU Mujeres nos dice que es hora de cambiar expectativas de cero castigo a tolerancia cero. Y por último tenemos una entrevista con nuestra compañera, la químico-farmacobióloga, también que ha participado en este programa, Ángeles Carpinteiro, que nos habla sobre el SAP, Síndrome de Alienación Parental. Un tema polémico por sus inicios, pero que es muy real y que sucede muy frecuentemente. La manipulación de los hijos como una forma más de violencia. El síndrome de alienación parental está considerado como una forma de maltrato infantil. Bueno, todo esto y nuestro resumen semanal de noticias con la agencia hermana de Radio CIMAC, de CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Madres de víctimas de feminicidio y activistas por los derechos de las mujeres llenaron con cruces rosas las calles de Chimalhuacán, uno de los 11 municipios del Estado de México donde se decretó la alerta de violencia de género por asesinatos y desapariciones de mujeres, pero cuyo gobierno local impide que se visibilice este flagelo en la demarcación. El domingo 29 de abril, desde muy temprano, decenas de mujeres se dieron cita en Chimalhuacán, en el Estado de México, para marchar y exigir a la alcaldesa, la priista Rosalba Pineda Ramírez, que respete los símbolos rosas que se están colocando en distintos puntos de la localidad para honrar la memoria de las víctimas de feminicidio. En México, 16 entidades federativas tipifican el delito de acoso sexual, por lo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó a la otra mitad de los legislativos estatales a incluir este ilícito en sus códigos penales. Con miras a detener la violencia contra las mujeres, el 25 de mayo, senadoras y diputadas de diversos partidos presentaron propuestas para exhortar a los congresos locales a tipificar el acoso sexual, actualizar la definición en el Código Penal Federal e implementar acciones de prevención. De acuerdo con las propuestas aprobadas por la permanente, en los 16 estados que definen el acoso sexual, las penas van desde los 3 meses hasta los 5 años de prisión. La panista oaxaqueña Mariuma Munira Vadillo Bravo denunció actos de violencia política en su contra porque han tratado de obligarla a desistir de ser la candidata de la coalición PAN-PRD a la diputación local por el Distrito 19 de la ciudad de Salina Cruz en el estado de Oaxaca. La panista informó que el pasado fin de semana interpuso un recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para continuar en el litigio por el espacio que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dio el periodista Antonio Altamirano. Senadoras del Partido Revolucionario Institucional pidieron a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones fortalecer la supervisión de publicidad en radio y televisión a fin de erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las mujeres. En el documento presentado, las y los legisladores argumentaron que la discriminación ocurre cuando hay una conducta que demuestra distinción, exclusión o restricción a causa de algunas características propias de las personas que tengan como consecuencia anular o impedir el ejercicio de su desarrollo. Activistas denunciaron que en Guatemala las mujeres emigran huyendo de la violencia de género, un fenómeno que también afecta la defensa de la tierra y el territorio de las comunidades indígenas en un país que es blanco de las empresas extractivas. La guatemalteca Ermelinda Simón, integrante de la asociación Mujeres de Acabal, aseguró que la inmigración es un tema para reflexionar. En Guatemala, por ejemplo, mujeres y hombres no tienen condiciones para construir sus proyectos de vida en condiciones de paz, igualdad, no discriminación, sin exclusión, racismo y violencia, por lo que viajan a México con la intención de llegar a Estados Unidos. Sin una visión integral de atención y dejando la carga de la prueba a las víctimas, la estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y espacios públicos demuestra la ineficacia del gobierno de la Ciudad de México para prevenir, fomentar la denuncia y castigar el acoso sexual. Y es que tan solo denunciar este delito, que está estipulado en el artículo 179 del Código Penal del Distrito Federal y contra el que se enfoca la estrategia 30-100, significa para las mujeres víctimas que las propias autoridades desestimen sus denuncias, pierdan todo un día de trabajo o escuela, afronten tediosos peritajes e interrogatorios en las agencias del Ministerio Público y que tengan que presentar las pruebas, video, fotos y testigos del acoso. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que amasan. aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal. Guatemala es ejemplo para castigar la esclavitud sexual. Anayeli García Martínez, CIMAC Noticias. La violencia sexual se puede llevar a juicio y obtener justicia, afirmó Jennifer Bravo, abogada de Mujeres Transformando el Mundo, una de las organizaciones que consiguió la primera condena por delitos contra la humanidad en su forma de violencia sexual y esclavitud doméstica en Guatemala. El proceso penal es machista y patriarcal, pero con una mirada de género se pueden obtener sentencias reparadoras para las mujeres, dijo Bravo en entrevista con CIMAC Noticias, al exponer el caso conocido como Sepur Zarco, de esclavitud sexual de 15 mujeres entre 1982 y 1983 durante la Guerra Civil Guatemalteca. Al finalizar su participación en una reunión con personas defensoras de derechos humanos en Tenosique, Tabasco, la litigante destacó que además de la justicia, este caso logró que las sobrevivientes y las organizaciones feministas hicieran que en el país centroamericano se nombrara la violencia sexual. En Guatemala, este fue el primer juicio por delitos del pasado en el que se puso en el centro la esclavitud sexual, porque esta vez no se juzgó como un hecho aislado de genocidio o tortura, dijo Jennifer Bravo, quien además advirtió que este es un ejemplo para replicar en países como México. En 2009, Mujeres Transformando el Mundo, una organización que brinda acompañamiento integral a sobrevivientes de violencia sexual, feminicidio y trata de personas, junto con la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, creó la alianza Rompiendo el Silencio. Esa iniciativa se creó para visibilizar los crímenes contra las mujeres cometidos durante el conflicto armado interno, y su primera acción fue organizar un tribunal de conciencia en el 2010, como una forma de decirles a las mujeres de los departamentos o estados de Huehuetenango, Chimaltenango, Izabal y Alta Verapaz que se puede buscar justicia. En esa ocasión, abogadas feministas, defensoras y sobrevivientes de violencia sexual participaron en el juicio simbólico, pero continuaba la necesidad de emprender el camino hacia la justicia ante las instituciones. Así que en el 2011, las mujeres de la comunidad de Sepur Zarco presentaron denuncias penales. El 29 de septiembre de ese año se interpuso la primera querella por delitos de deberes contra la humanidad y genocidio. La denuncia no se inició por delitos de violencia sexual porque se debía comprobar que además de homicidio y desaparición de varones, hubo violación sexual de mujeres, algo que las víctimas debían declarar. El caso se llevó ante el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Izabal. Y es que en las 22 provincias de aquel país no hay justicia especializada en delitos de mayor riesgo, es decir, aquellos que por su naturaleza ponen en peligro la seguridad de indiciados, víctimas y juzgadores, por lo que el proceso inició en una instancia local. Sepúr Zarco es una comunidad en los límites del departamento de Alta Verapaz e Izabal. Abarcaba 4 comunidades donde en 1982 llegó el ejército a solicitud de los finqueros propietarios de tierras que antes pertenecían al pueblo maya Quechí, quienes pidieron a la intervención militar para proteger sus tierras de las comunidades indígenas que reclamaban la propiedad. Cuando comenzó el juicio se conoció que el modus operandi de las Fuerzas Armadas en Sepúr Zarco era desaparecer a los campesinos que tramitaban la propiedad de las tierras ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria. La represión se hacía con la ayuda del comisionado militar Heriberto Valdés Asig, que señalaba y ubicaba a cada campesino. La abogada narró que la forma de operar del ejército fue entrar a las casas, destruirlas, desaparecer a los hombres y violar a las esposas e hijas. O bien, cuando un hombre desaparecía, las mujeres acudían al destacamento militar a preguntar por sus maridos y en cambio ahí eran detenidas, violadas y esclavizadas. Las mujeres llamadas viudas, aunque no sabían el paradero de sus esposos, fueron violadas y, en reiteradas ocasiones, explotadas laboralmente, porque eran obligadas a cocinar, hacer tortillas, preparar comida, lavar ropa. Tras los quehaceres, algunas eran violadas colectivamente y otras en la clandestinidad cuando iban al río a lavar. Pero la historia no terminó ahí. En ese contexto, desapareció el esposo de Dominga Koch. Ella fue a preguntar al destacamento, donde fue violada y asesinada junto con sus hijas, Anita Sef Koch y Ermelinda Sef Koch, crímenes que permanecieron en silencio hasta que ellas rindieron su declaración en el 2012. Ese año, tras escuchar los testimonios, se hicieron exhumaciones en la región y en la finca Tinajas. Se encontraron 51 osamentas en 13 fosas, todos de hombres con señales de tortura, los brazos atados a la espalda, otros vendados los ojos y la boca. Los hallazgos robustecieron la investigación. Ya para el 2014, las organizaciones y las víctimas solicitaron órdenes de captura, mientras las indagatorias llevaban su curso. Las 15 mujeres pasaron de ser víctimas a sobrevivientes y de sobrevivientes a sujetas de derechos, por lo que decidieron dar un paso más, organizarse y conformar la colectiva Yalok-U, que significa transformación de rostro. La indignación encontró dos responsables, Estelmer Francisco Reyes Girón, entonces jefe de destacamento militar, un teniente coronel de artillería que estaba a cargo de todo lo que sucedía con los soldados, y Heriberto Valdés Asig, que en aquel momento era comisionado militar y encargado de ubicar a los campesinos. Ambos fueron detenidos el 14 de junio del 2014. Para octubre de ese año, detalló la experta, hubo una audiencia intermedia para definir si se abría un juicio o no. En ese momento, las mujeres pidieron que el proceso se abriera de manera diferente, que se tratara como un caso de delitos de deberes contra la humanidad, pero en su modalidad de violencia sexual. 5 años después de la denuncia y a 33 años de los hechos, en junio de 2015, el juzgado B, de mayor riesgo, aceptó las pruebas presentadas y envió el caso al tribunal A, de mayor riesgo, para ser resuelto. El pasado 26 de febrero, los dos exmilitares guatemaltecos fueron condenados a 120 y 240 años de prisión. Ante la resolución en instancias nacionales, sin tener que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Penal Internacional, Jennifer Bravo aseguró que la justicia con visión de género puede ser posible y que solo falta que las y los juzgadores analicen casos como estos desde esta perspectiva. A las 12 de la noche. que todos los gallos cantaron y en su canto anunciaron que el niño de Dios nació. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Señora Doña María, aquí le traigo estas peras que aunque no están muy maduras, pero cocidas son buenas. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. En el portal de Belén había muchos ratones y al pobre de San José le comieron los calzones. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Hora de cambiar expectativas. De cero castigo a tolerancia cero. Pumsile, Lambo Nuca, IPS. La intoxicación, el secuestro y la violenta violación en grupo de una niña de 16 años en Río de Janeiro, en Brasil, es un llamado a cambiar el rumbo de la violencia en contra de las mujeres y niñas en Brasil y en todos los países del mundo. Su silencio se rompió cuando los hombres ostentosamente publicaron imágenes de la violación, profundizando aún más su abuso al mostrar el cuerpo de la mujer al mundo, con la expectativa y confianza de recibir la aprobación de sus amigos e impunidad. Este es el momento para que Brasil pueda romper esta confianza desde su núcleo y así reafirmar el poder de la ley y el respeto de los derechos humanos. Es el momento para la cero tolerancia de la violencia contra las mujeres y niñas. La expectativa casual de los hombres de no recibir algún castigo refleja la cultura de impunidad que conocen la mayoría de los violadores en todo el mundo. Su confianza da a conocer un clima de abuso normalizado, una cultura de violencia cotidiana en contra de las mujeres y niñas, así como un claro fracaso de los sistemas de justicia. Se estima que solo se reporta un 35% de todos los casos de violación en Brasil, y a pesar de ello, la policía brasileña registra un caso de violación cada 11 minutos todos los días. La adolescente brasileña no recibió ninguna atención médica hasta después de que su ataque se hizo público. El miedo, la vergüenza o la desesperanza contribuyen a la falta de reportes de violencia sexual. Muy pocas mujeres y niñas reciben la ayuda que necesitan y a la que tienen derecho, para tanto curarse como para protegerse de embarazos, así como el VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Un simple hecho ilustra esto, además de los terriblemente altos índices de violencia sexual que sufren a diario las mujeres y las niñas en Brasil y en toda la región. 56% de todos los embarazos en América Latina y el Caribe no son planeados o deseados. Las mujeres y las niñas necesitan tener acceso a la gama completa de servicios y derechos reproductivos en todo momento. Se ha incrementado la atención a la falta crítica del acceso a estos servicios en Brasil y en otras partes, dada la propagación inesperada del virus del Zika. Los riesgos son mayores para las más vulnerables, quienes no se pueden proteger adecuadamente contra infecciones ni contra embarazos no deseados, especialmente en el contexto de violación. Nunca ha habido un momento más urgente para actuar en contra de la violencia sexual y en favor de las mujeres y niñas para que puedan acceder a los servicios de salud que necesitan fácil y confidencialmente. Necesita movilizar tanto a los sistemas legales como a los de salud para poder hacer frente a los casos ya existentes, así como tomar acciones para construir servicios integrales para sobrevivientes. A este caso sirve para concientizar sobre la discriminación e intimidación diaria que viven las mujeres y niñas, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas afecta profundamente a nuestras sociedades, nuestras economías, nuestra política, nuestro potencial global a largo plazo. También restringe vidas, limita opciones y viola derechos humanos. En todas sus formas, desde la brutalidad física contra defensoras de los derechos de las mujeres, como Berta Cáceres, quien fue asesinada en el occidente de Honduras el pasado marzo, hasta la difamación de las figuras políticas femeninas, la violencia se vive diariamente en formas visibles e invisibles, y nos disminuye a todas y a todos. Es, a la vez, la razón por la cual aumentar la representación de las mujeres en posiciones de liderazgo es tan importante y también el por qué es difícil de lograr. La intensidad de las protestas en Brasil, muy presente en redes sociales, refleja la profunda ira contra los abusos no reconocidos o no declarados que han suprimido o extinguido la vida de muchas mujeres. Durante muchos años, la lucha de los movimientos de mujeres solamente ahora se ve entre los gobiernos, quienes comparten su visión de un mundo sin violencia antes del 2030. La joven en las noticias comentó: "No me duele el útero, pero el alma, porque hay gente cruel que se sale con la suya". La tolerancia cero necesita todo el peso de las leyes ya existentes para localizar, procesar y castigar a los culpables. Desde los más altos niveles de gobierno, a través de la policía, abogadas y abogados y tribunales, todas y todos tienen que actuar con responsabilidad renovada y con rendición de cuentas por lo que le está sucediendo a las mujeres y niñas y para comprender sus costos y consecuencias reales. Más importante, esta es una situación a considerar para cada hombre y niño y para decidirse a tomar una posición para cambiar y evolucionar positivamente la cultura del machismo. Esto no puede esperar un día más. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Thank you. que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, a la. Nos encontramos con Ángeles Carpinteiro, ella es químico-farmacobióloga y ella tiene mucha experiencia para hablar sobre el tema del SAP, el síndrome de alienación parental. Ya hemos hablado en anteriores programas con ella, es un tema muy interesante. Bueno, pues bienvenida Ángeles otra vez a Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Platícanos Ángeles, ¿qué es el SAP? Hola Hilda, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes y con mucho gusto, bueno, yo te quiero primero comentar que más que experiencia, yo lo viví, no podría decirte que lo viví, vivo en carne propia lo que es el síndrome de alienación parental. ¿Qué es el síndrome de alienación parental? Mira, en 1985, el psiquiatra Gardner, Richard Gardner, este psiquiatra habló de que él a través de sus consultas había descubierto que los niños presentaban cierta conducta, ciertos síntomas, como en un secuestro. Este tipo de situaciones era porque conforme él los iba llevando en sus consultas, bueno, pues descubría que los niños o no veían al papá, prácticamente era más porque en ese tiempo no se veía al papá, y que actualmente ya también se ve que a veces se prohíbe que vean a la mamá. Ya ahorita estamos hablando hasta de un 30-40%, sobre todo en México, de que los casos ya se dan casi al parejo, ¿no? Hay separaciones donde se bloquea esta comunicación, esta relación natural entre el papá, del papá hacia la mamá o de la mamá hacia el papá. Entonces, es una cuestión humana, no es una cuestión de género. No estamos así como que dañando la imagen ni de hombres ni de mujeres. Yo creo que aquí hay que hablar de una cuestión humana que hasta cierto punto pues es perversa porque se daña mucho la calidad de vida de los hijos. Ahora, bueno, hemos tenido mucho problema con este síndrome porque se ha defendido en cuestión de algunas personas que están en contra, sobre todo, bueno, se habla de mujeres que están en contra de este término, porque dicen que este doctor fue pederasta. Yo quiero ser muy honesta y muy sincera. A mí no me interesa lo que haya sido esta persona. Creo que, lamentablemente, si tenía o no perversión este señor, él tuvo esa visión, probablemente, además de, pues, por el trato que hacía y por lo que él mismo era. A veces se recurre a los criminales, como tú sabes, para descubrir ciertos crímenes. Entonces, bueno, este hombre habla de esta perversión, de este crimen que es considerado así un crimen en algunos países como en Estados Unidos y también en España. Y lamentablemente por él se frenó muchos años, se vuelve a tocar, en México ya está tipificado, tiene poco, exactamente como 4 años que se logró tipificar. Como todas las leyes, también te lo puedo decir que a veces son leyes que se violan. Y la parte más importante que te quiero y les quiero transmitir es, estamos hablando de una perversión. Como perversión, este tipo de gente también tiene esa facilidad de a veces engañar a los mismos jueces. Presentan falsas declaraciones, llevan a los niños hablando en contra de la contraparte, a veces llegan a dañar la imagen de manera muy severa. En el caso de mujeres pueden decir que vieron a la mamá con otro, que tenía relaciones, estuvieron, no sé, viéndola tener relaciones. En el caso de los papás, muchas veces presentan falsas acusaciones de decir que fueron violados los hijos o las hijas. Entonces, por eso es una perversión muy dura, porque ¿en qué consiste romper el vínculo natural en evitar o bloquear una relación sana con los padres y con los hijos, y en poner memorias que les llaman falsas a los hijos. O sea, a los hijos les empiezan a decir lo que les estaba comentando: tu mamá hizo esto, o tu papá era esto, tu papá nos hace esto, no nos da dinero. Se ha descubierto, por ejemplo, que aunque se les dé la pensión alimenticia, a veces la contraparte, yo quiero hablar mucho de la contraparte, porque aquí involucra que puede ser tanto la mujer como el hombre, claro, que haga esto, claro, ¿no? La contraparte puede presentar denuncias de que, o empezarles a decir a los hijos o en las denuncias, que el papá no quiere o la mamá no quiere dar la pensión alimenticia. Porque no te quiere, ¿no? Una manipulación de ese estilo. Y más si hay una pareja o si vuelve a haber hijos, uh-huh, pues la idea es de que ya no nos quiere, te desplazó, no les interesa, solo les interesa la pareja. Entonces, hay una destrucción hacia los hijos, un daño emocional. Por eso también se llama que es un secuestro emocional, porque se causa un daño psicológico, uh-huh, emocional, al grado de que estos niños pues crecen muy desubicados, crecen con mucho coraje, con mucha ira. Esos mismos niños pues van tomando así como que la situación como propia y empiezan a vengarse. Y su forma de vengarse es que también muchas veces rompen el vínculo con el papá o con la mamá. Claro. Ya no los quieren ver, o cuando los ven los insultan, los ofenden, los corren, o dejan inclusive su propia vida. O sea, la parte perversa también radica en que las personas que se quedan con la guardia y custodia y que evitan que los papás convivan con ellos, el daño puede ser tan grave que hasta les permite, por ejemplo, que ya no vayan a la escuela, uh-huh, o que se droguen, que se alcoholicen, o que tengan una vida, entre comillas, podemos decirle que más libre, ¿no? Uh-huh. Porque la cuestión es tener al hijo a como de lugar, sí, pero sin darse cuenta ellos en este secuestro que lo están dañando, porque claro, permitirle a un hijo que no tenga límites, que no tenga compromisos, que no tenga responsabilidades, uh-huh, con tal de yo tenerlo contento como mamá o como papá, para que no te vayas con la contraparte, uh-huh, pues son hijos que pueden llegar a tener daños muy, muy fuertes. Claro. Y en esta manipulación que existe de los hijos para dañar a la contraparte, como tú lo mencionas, ¿qué sucede? ¿Hay forma de que se pueda ayudar si la otra parte se da cuenta que su hijo está siendo alienado? ¿Hay, no sé, terapias tal vez? Y en el aspecto legal, ¿qué se puede hacer? Mira, en el aspecto legal, cuando menos en México, está muy atrasado, como te decía, apenas está recién tipificado. Las autoridades muchas veces, como yo te decía, se quedan sin hacer nada. A veces creen más al agresor, creen más a la persona que está haciendo esta perversión, porque, bueno, ellos llegan con los hijos llorando, con los hijos haciendo un drama, haciendo toda una representación escénica dramática en contra, uh-huh, de la contraparte. Entonces, yo creo que ahí las autoridades todavía les falta mucho. Creo que el papel más importante de ellos y que se está olvidando es la protección al 100% de los niños. Sí, por ejemplo, en mi caso, sí se llevaron a cabo peritajes. Y ahí sí te puedo decir que hay expertos que se dan cuenta de esta manipulación, claro, de estas memorias falsas, de todo este drama que personifican los hijos, ¿no? Claro. Y que es una mentira. Recuerdos impuestos que me decían. Les ponen recuerdos que nunca se vivieron. Por ejemplo, te puedo decir que hay contrapartes que les dicen: tu mamá no te daba de comer, te daba comida cruda, te dejaba solo, nunca te atendía, te pegaba, se iba con otra persona. No, llegan a decir cosas verdaderamente. He llegado a tener también conocidos que nos platicamos, ¿no? Que refieren que, por ejemplo, les dicen: tu mamá te vomitaba y hacía que recogieras el vómito con tu mismo o sea, tú mismo lo tenías que limpiar, o ajá, tú mismo te lo tenías que volver a comer. O sea, cosas verdaderamente te dejaban todo el día, sí, ya muy perversas, ajá, te dejaban todo el día sin cambiarte el pañal, claro, y prefería a sus amistades o a su familia o a la pareja con la que vive, ¿no? Su carrera. Sí, o sea, Eso también es típico. Tu mamá prefería estudiar, que quiere más su carrera o quiere más su trabajo, tú no le importes. Sí misma, sí. Muchas cosas de esas que, pues ahora que las analizamos, van saliendo y que se viven día a día en este tipo de lugares, en los centros de convivencias y en los juzgados. Pero en peritajes sí llega a salir. Claro que, como te repito, la sociedad nos falta mucho, a las familias nos falta mucho. Porque en esta parte haz de cuenta que nadie entiende nada. Las amistades no entienden, los amigos no entienden. pues hay juicios, es muy contendioso, hay mucha guerra, muchos dijes, muchos diretes, no sabes quién tiene la razón. Tú veías una familia, pero de repente la familia desaparece, uh-huh, y salen, como vulgarmente se dice, ¿no?, trapitos al sol que ni conocías ni pensabas. Mucha mentira, mucha traición, mucho engaño. Entonces, a través de los peritajes sí se puede detectar que un niño esté alienado. Uh-huh. El problema es cómo lo solucionamos en nuestro país, porque hay expertos, son contados en nuestro país, y muchos de los que quieren tocar este tema no están preparados para la alienación. Creo que lo sobrepasa, Hilda. Uh-huh. Y en este aspecto, tú viviste, como bien lo dices, en tu propio caso, la alienación parental de tus hijos. ¿Cuál fue, si nos puedes platicar un poco, este camino que has logrado para acercarte a ellos, dejar de un lado posiblemente todo este dolor que traes, el no haberlos tenido contigo, el tratar de perdonar o de entender la situación, en este caso el síndrome, para que no te afecte y pueda de alguna manera hacer que tú te acerques y ayudes de la mejor manera a tus hijos? No fue fácil. Lo primero fue que cuando a mí en el peritaje sale a la luz esta parte de que era alienación parental, yo tampoco sabía lo que era. Claro. Entonces, lo primero que yo hice, porque bueno, yo soy científica, pues fue aprender. Busqué libros, vi que en Estados Unidos estaba muy desarrollado, que protegían mucho a los niños. En España también hay mucha información, protegen mucho a los niños. Uh-huh. Ahí, como yo te decía, es considerado un crimen. Entonces, primero vi eso, después pues me di cuenta de la realidad de nuestro país. En ese momento no estaba tipificado en nuestro país. Uh-huh. Fue a tocar muchas puertas, fue a hacer, pues sí, mucho ruido, por así decirlo, de qué estaba pasando, por qué se permitía esto, como mi fin era recuperar a mis hijos en ese momento. Claro. A final de cuentas, yo me di cuenta, y conforme fui caminando, que al no estar tipificado, pues era un camino muy duro, y para muchos era, en el centro de convivencias, muchas personas que yo empecé a tener contacto con ellos y nos contábamos nuestras historias, que creo que fue lo que a mí me ayudó a abrirme y apoyar a otros, y entre otros estar en contacto y así como que hacer una conexión y darnos la mano. Entonces lo que vimos en definitivo pues es que teníamos que tener mucha, mucha paciencia y mucho amor. Primero, reconocer que nuestros hijos no tenían en absoluto la culpa. Porque si yo te pudiera compartir que en estos lugares, como en el centro de convivencias, llevan a unos niños súper preparados para hacerte el drama, gritarte que te odien, que te mueras, que no te quieren, los llevan hasta preparados para que se vomiten. O sea, no, si tú supieras todo lo que hacen. Claro. Y además la presión que tú tienes ahí de, pues, psicólogos, policías que te están viendo. O sea, tú entras a un lugar verdaderamente... En ese momento tú lo sientes como algo terrible, ¿no? Estás siendo señalado y acusado. Y esos sentimientos son muy fuertes. Ahí la gente que no está preparada pues tira la toalla, o se pelea con los hijos, o abandona el caso. Claro. Dice, no puedo con esto. A mí realmente lo que me ayudó fue, como te menciono, primero ver qué era el síndrome de alienación parental. Busqué mucha literatura, toda la información que encontré en YouTube, en todos los programas que yo escuchaba que iban a hablar de algo así, pues yo ahí estaba atenta. Y también me ayudó mucho tomar terapia. Uh-huh. La terapia me ayudó a centrarme, a comprender la conducta anormal que estaban teniendo mis hijos y de dónde venía. Y también comprender, a través de los peritajes, pues la cuestión que salía, lo que arrojaban los peritajes de él como personalidad. Uh-huh. Entonces yo hice... Del alienador. Yo tuve que hacer un, por así decirlo, un paso para atrás, pero es al 100% para la protección de tus propios hijos. Claro. Porque lo que tú buscas... A mí, como me lo hacían ver mis terapeutas, si yo me quitaba del proceso, como yo era el objetivo a dañar, yo era el objetivo a destruir, uh-huh, si yo me quitaba, seguían mis hijos. Claro. Entonces, para mí era importante mantenerme en el proceso para, uh-huh, que ellos no fueran dañados. Uh-huh. Y aparentemente, bueno, sí, y sí te dañan a ti, sí te lastiman, sí te duele, pero la forma de no quitarme, mi beneficio fue saber que mis hijos no iban a ser tocados. Claro. Y creo que ese gran estabas amor... Estabas sacrificándote para mantenerlos a ellos a salvo, digamos. Exacto. Entonces, esa parte es muy importante, y la fortaleza y las herramientas las encontré en terapias. Eso sí te lo puedo decir, que tuve excelentes terapeutas, que cada semana yo vaciaba todo esto, pasó esto, me hicieron lo otro, fueron, no fueron, todo lo que se da en ese tipo de procesos, uh-huh. y ellos ya me daban las herramientas para que yo pudiera continuar en el proceso. Uh-huh. Y la otra parte, que sí es el perdón, mira, cuando yo comprendí que cuando tú no perdonas, porque como persona que somos normales, tenemos sentimientos normales, tanto positivos como negativos. Sí, en el momento te duele, estás enojado, no comprendes, quisieras exigirle a la persona que te dé explicaciones, que se sane esto y que hasta cierto punto que las leyes y las autoridades te protegieran y que saliera la verdad a flote. Y cuando vas viendo todo lo contrario, sí te llenas de momentos muy negativos, donde cuando yo empecé a leer, porque también empecé a leer sobre el perdón con libros, amistades que me hablaban de esto, algunas filosofías como el budismo que te hablan del perdón, cuando ya me empiezo a adentrar de esto, me di cuenta que era un beneficio mío. O sea, claro, no es que tú digas, lo perdono y voy a convivir con él, no. Tú perdonas desde el momento en... Para sanarte tú. Sí, pero fíjate que para mí consistió en dejar de desearle... pues como mucha gente lo hace, ¿no? A lo mejor el mal, o que existiera una justicia en contra de él. O sea, fue como que salirme de esa rueda, de sentimientos negativos. Y empezarme a fijar más en mí, en lo que tenía en el presente. Uh-huh. Y creo que el hecho de darme cuenta que sí iba a ser muy lento, que sí seguía yo en el proceso y que poco a poco podía tener comunicación con mis hijos, fue empezar desde cero. Y fue como que estar en otra dimensión, porque a veces le llaman los terapeutas que estás en un duelo abierto. Claro. Y eso, como su nombre lo dice, duele a cada instante. Uh-huh. En el aspecto de las escuelas, ¿qué crees tú que sería bueno? Ir a la escuela y decirle a la maestra, pues hay que informarse más un poco de la alienación, estar como al pendiente de los hijos, o ¿cómo ves tú? ¿Qué es lo que tiene que hacer una madre para acercarse a los hijos y estar también al pendiente y también enseñarle y mostrarle a demás gente, hey, esto es el SAP, ¿no? Esto es un síndrome. Okay, mira, en las escuelas, como yo decía, tanto puede ser el padre o la madre que esté sufriendo la alienación parental. Uh-huh. Mira, igual que todo, tú lo dijiste muy bien, pero aparte de todo, las personas que pasamos por este proceso tan doloroso, no solo tenemos en contra la sociedad, no solo tenemos en contra las autoridades, no solo tenemos en contra, porque te digo, está así como que la mancha es o no una persona buena o mala, o buen padre o buena madre, ¿no? Uh-huh. También tenemos a veces la familia y a veces inclusive las amistades. Uh-huh. Y claro, también hay la misma gente, yo he conocido a personas que se culpan. Es que a lo mejor no fui buena mamá, o no fue buen papá, o pasó esto. Y caen en el, podríamos decirle, como en el juego de la perversión, ¿no? Se autocastigan, se autolimitan. Uh-huh. En las escuelas, si no está preparada la sociedad, como lo estábamos comentando, y la familia y las amistades, pues menos en las escuelas. Yo lo que tuve que comprender, yo sí fui con la directora, yo quería ver a mis hijos, yo no me quería perder su infancia, yo quería verlos. Pues imagínate, mi hija fue abanderada en su escuela. Okay. Entonces, pero nunca pude ver festivales, ni de madres, ni de nada. Porque yo cuando llego con la directora, te repito, muchas veces di paso atrás por seguridad de mis hijos. Claro. Y por el bienestar, y por amor a mis hijos. A mí se me hizo muy cruel cuando la directora me dijo, señora, es que ahorita él tiene la guardia y custodia, y si usted viene, el señor está diciendo que los quiere secuestrar y nos viene a echar pleito y nos está amenazando de que si algo pasa con sus hijos, nosotros somos responsables. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo le pido, señora, que piense más en sus hijos. Esta también es una casa para sus hijos, su segunda casa. Piénselo bien. Usted tiene todo el derecho. Así, esas fueron las palabras de la directora en su momento, ¿no? Y yo entré en un razonamiento como me fui a... Yo, Hilda, me fui a esa imagen de cuando yo era niña. ¿Qué pasa cuando tú tienes problemas en tu casa? No quieres que tus amiguitos lo sepan. Claro. Y existe el bullying, y que cada día está más fuerte. Uh-huh. Y que aunque a veces te digan que lo están en las escuelas controlando, no es cierto. Yo creo que un hijo, que como a mí en ese momento me lo dice la directora, usted se puede venir aquí a deschongar con el papá, uh-huh. a insultarse, a gritarse, pero ¿en quién va a repercutir todo esto? Los amiguitos, ¿qué les van a decir a sus hijos? Ay, tu papá se vino a pelear con tu mamá o tu mamá. yo entré en esa cuestión, me puse en los zapatos de mis hijos, hice empatía con ellos, dije, yo no quiero eso, yo no quiero que después de un problemón que ya tienen del divorcio, de la alienación, del secuestro emocional, de estar viviendo no sé qué condiciones, porque en ese momento realmente yo no sabía qué condiciones vivían ellos, pues todavía la escuela, Hilda. Sí hice un paso para atrás, dejé de ir a la escuela, les di su espacio, preferí que ellos... Me di cuenta que era su refugio. Te digo, mi hija llegó a tener, hasta ser abanderada en esa escuela. También sabía y tenía referencia de que mi hijo tenía muy buenas calificaciones. Entonces yo me di cuenta que su refugio era ese, era su segunda casa. No quise rompérselos, porque no están preparadas las escuelas, las leyes no están preparadas. Y este tipo de personas que hacen este tipo de alienación con los hijos, en su perversidad, burlan las autoridades muchas veces, exigen a las escuelas que, como uno es el malo de la película, pues que uno no se acerque. Uh-huh. Entonces, es como que también darles más herramientas a ellos, claro, para que todavía dañen más, uh-huh, la imagen y el cuidado de los hijos. A ellos no les importa dañar a los hijos. Claro. ¿Crees tú que es importante en qué momento hablar con los hijos de hijos? ¿Están ustedes sufriendo este síndrome? Cuando está sucediendo, cuando son más grandes, ¿en qué momento se puede hablar de los hijos que están siendo alienados? No hay un tiempo, no te puedo decir, yo creo que depende de la madurez de ellos. Muchas veces los propios hijos son los que buscan, como yo creo que cualquiera cuando fuimos creciendo, a veces si había algo oculto o si había algo que ignorábamos, hasta les exigíamos a los papás, díganme, ya tengo edad para saberlo, ¿no? Yo creo que no hay un momento, Hilda, no sabemos. Además, en el síndrome de alienación, como viene, se puede decir que tiene varias clases, no sabemos, o tipos, o que, hasta dónde puede ser el daño. Hay quienes consideran que puede ser desde un daño leve hasta un daño muy grave. Hay libros donde te hablan que algunos niños se pueden hasta quitar la vida, uh-huh, otros entrar al alcohol, a la drogadicción, en el caso de las niñas a la prostitución. Claro. Entonces, yo creo que primero se tendría que valorar el daño o repetir el patrón, ¿no? Ha sucedido también que ellos repiten los patrones con los hijos. O a veces hasta peor. Uh-huh. Les causan o infringen más daño a los hijos porque ellos pues sufrieron un daño y no se dan cuenta, no entran en la conciencia. Uh-huh. Creen que es una manera, pues pongámoslo entre comillas, normal de vivir, uh-huh, y de causarles ese daño a los hijos. Yo creo que no hay realmente una respuesta para esto. De tu parte, como yo lo que único que puedo decir que yo como la mamá que pasé por este proceso, solo me quedó el amor, la paciencia. A mí las terapias, te repito, me dieron muchas herramientas para cómo acercarme a ellos, cómo hablarles, cómo transformar esta alienación y que aún al 100%, te digo, es un proceso muy muy difícil, muy pesado. Por eso para muchos es más fácil decir, aquí se termina todo y no quiero saber nada de mis hijos, y pueden pasar años y a veces no se recuperan la relación, se pierden a veces para siempre. Claro. ¿Qué sirve? Hay países como Chile, donde se sabe que están llevando terapias, que están en contra de la alienación. Creo que una terapia bien llevada, también con gente que sepa lo que está haciendo y que sepa lo que es la alienación y que no caiga en el juego de ninguno de los dos y que solo le importe el bienestar de los hijos, podría ayudar y beneficiar a los hijos. Pero en esa parte, te repito, un hijo alienado es como estar con un hijo fanatizado. A veces se cierran, a veces no quieren escuchar a la contraparte. Tú les puedes decir, estás alienado, no sabes si en algún momento lo van a aceptar o cómo lo van a aceptar, o que si les puede llegar a causar hasta más daño, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, Angie. ¿Algo que quieras decir que nos haya faltado preguntar? Pues mira, yo de momento yo creo que los que nos pueden decir más son las personas que nos están escuchando. Si tienen algún interés de algo en específico, yo mi correo, por favor, y me pongo a sus órdenes, es angelescarpinteiro@gmail.com. Si hay algo que tratar, yo creo que nos lo pueden hacer saber, si hay dudas, si hay alguna información. Y bueno, pues todo lo que yo pueda aclarar y transmitir, con todo gusto. Pues muchísimas gracias, Ángeles Carpinteiro. ¿Carpinteiro con Y? La dosis es con Y latina. Ok, es angelescarpinteiro@gmail.com. Carpinteiro es las dos con Y latina. Y bueno, esperamos que alguien nos pueda comentar si vive en esta alienación. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por tenernos aquí. Gracias. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, y por internet para el mundo en www.cfru.ca, así como nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com, y Alternativa Latinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestro compañero y amigo periodista y activista Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores periodistas del colectivo de comunicación Radicales Libres, Silvia Oviedo, Marta Botero y Andrés Barbosa. Desde Sydney, Australia, la querida Daniela Villegas, periodista feminista y maestra en estudios de género. Desde mi adolorido México, en la península de Yucatán, la querida periodista feminista, colaboradora de Caos en la Red, Lorena Aguilar. Y desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, nos despedimos deseándoles una noche con el deseo de justicia social para nuestros pueblos, que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima.